Si alguna persona necesita confesarse, hay un sacerdote que está atendiendo confesiones atrás en el confesionario. Mantener, de extender la vida de ese alimento. ser bautizados, cristianos. En primer lugar, la de esto, darle gusto a las cosas. No a la vida, sino a la vida. Darle gusto a la vida. Qué triste es cuando los cristianos vamos arrastrando nuestro cristianismo, casi que vamos pidiendo perdón por ser cristianos. El cristiano está llamado a ser sal, y eso significa que su vida debe tener sentido y gusto. Su vida debe ser una vida con sentido, con gusto, no insípida. Un cristiano no debe andar pidiendo perdón por ser cristiano, debe estar orgulloso de ser cristiano, de decir la verdad, de hacer lo posible para ser honesto cada día, de distinguirse con sus compañeros porque él trata bien a los demás, él es capaz de perdonar, él es capaz de ayudar al vecino, al enfermo, al problema. Eso es lo que Jesús nos pide. Ser sal significa vivir nuestra vida cristiana con gusto y dar un tiempo también a los demás. Además, como decíamos recién, la sal tiene esa otra función, la de preservar las cosas. Y quizás somos nosotros los cristianos que tenemos esa gran vocación de preservar los valores en nuestra sociedad y en nuestra familia. No tengamos miedo de hacer eso. La bendición de los alimentos, como decía recién, defender los valores fundamentales, la vida, la familia, el matrimonio. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, y en el Invoquemos al Señor nuestro Dios, que nos llama a ser sal del mundo y luz de la tierra, diciéndole: te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Preparamos el altar acá? No. Ahí nos sentamos un poquito en esta casa en la colecta y lo preparamos acá. Thank you. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones para sostener nuestra fragilidad, te pedimos que se conviertan para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste todo lo que hay en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Tú formaste el hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en tu nombre dominara toda la creación y te alabara constantemente por la grandeza de tus obras, por Jesucristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, diciendo sin cesar: Santo Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique tu don con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cual, cuando era entregada la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced de esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por Por eso, Señor, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dándote gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Y te rogamos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu Iglesia extendida por toda la tierra. Llévala a su perfección en la caridad con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Pedro y todo el clero. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros para que merezcamos compartir la vida eterna con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y todos los santos, Santa Águeda, que te agradaron desde este mundo y así te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Yeah. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. maravillosa. Dad gracias al Señor por su misericordia y por su maravilla en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Oremos. Dios, que quisiste hacernos participar del mismo pan y del mismo cáliz, te pedimos la gracia de vivir de tal manera unido en Cristo que demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El sábado que viene tenemos esta fiesta de la Virgen, que es tan querida para nosotros. La tenemos aquí, que es la imagen de la Virgen de Lourdes. La tenemos en el ingreso a la aula, la imagen de la Virgen de Lourdes. La imagen de la Virgen de Lourdes es la que puso el padre Luis Supancic acá cuando uno sale. Y está saliendo a la derecha. Y también está la ermita pasando allá el segundo badén. Entonces, el sábado que viene, que es 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos, las actividades se van a realizar en la ermita que está pasando el segundo badén, unos 500 metros. Los horarios son a partir de las 18:30 horas, ya se van a poder anotar intenciones. En general suele haber mucha gente anotando intenciones, así que si alguno lo quiere hacer entre semana en horario de secretaría, martes y viernes, entre las 6 de la tarde y las 8 de la tarde, o miércoles y jueves, entre las 10 y las 12 de la mañana, también lo puede hacer por secretaría o hasta incluso a la salida de la misa ahí hoy con Juana o en algún momento con Zulma. A las 19 horas será el rezo del Santo Rosario y a las 19:30 horas será la Santa Misa de la Virgen de Lourdes. Entonces el sábado que viene en la ermita, este nombre ermita y no capilla, la distinción viene cuando es un predio que pertenece directamente a la Iglesia Católica, es capilla; cuando es algo privado o de una asociación, se le llama oratorio o ermita. En este caso, como pertenece a una asociación privada, por eso le decimos el oratorio de la Virgen de Lourdes, no es propiamente capilla. Ahí tendremos entonces a las 19 horas el Santo Rosario y a las 19:30 horas la Santa Misa. Terminada la Santa Misa, habrá bendición para los enfermos, todo aquello que estén sufriendo algún dolor. Hoy día, ¿quién no lo sufre? Yo no sé si podré llegar hasta allá, pero bueno. Habrá bendición de enfermos terminada la Santa Misa. La explicación de la aparición de la Virgen de Lourdes la pueden leer detenidamente en la contratapa de la hojita Vino de Misa. Los horarios también están en la tapa. Y una cosa que quiero resaltar, y permítanme que peque un poquito de soberbia, así como cuando los padres se enorgullecen de los hijos, y es que con este tema del accidente, la operación, el postoperatorio, agradecer todas las oraciones que han estado pendientes, agradecer la caridad, una cosa que realmente muestra lo que es el cariño del pueblo por los sacerdotes, lo que es la caridad por el amor de Dios, es que mientras menos tenía la persona, más dio, mientras menos, o sea, parece una escala matemática, mientras menos tenían las personas, mientras más necesidades estaban, esas fueron las personas más generosas. Ya después, el domingo que viene, haremos la lista ahí con lo que colaboró cada familia, pero a todos decirles, uno no le alcanzan las palabras para agradecer, ya que era la prótesis, me pusieron una placa de titanio de un lado y otra placa de titanio de otro lado y no sé cuántas cosas más ahí de tipo carpintero. Entonces los pasos serían ahora, bueno, la prótesis ya costaba cerca de 25.000 pesos y serán otros 5.000 pesos entre otras cositas más. La internación, anestesia y cirugía fue en el hospital público, así que eso no hizo falta dinero. Y en 3 días se juntaron 23.000 y pico de pesos. Y todavía falta recaudar un poquito más de la gente que lo tiene a mano. Entonces, bueno, ahí veamos cómo Dios no se deja ganar en generosidad. Como Dios no se deja ganar en generosidad, y de mi parte, ¿cómo pagarle a ustedes todo el bien que me han hecho? Podemos parafrasear al salmista cuando decía, ¿cómo pagaré todo el bien que me han hecho? ¿Cómo pagaré todo el bien que el Señor me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación invocando su nombre. Entonces yo también en la Santa Misa alzaré el cáliz pidiendo por cada uno de ustedes. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por las oraciones y que tengan mil gracias y el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna por toda la caridad y el cariño demostrado. Hoy es el día de Santa Águeda. Santa Águeda, esta mártir, como decíamos el domingo pasado, murió mártir, murió por Cristo, y entonces los verdugos le cortaron los pechos a Santa Águeda. Por eso es patrona de las enfermedades de los pechos, especialmente patrona de la enfermedad del cáncer. Entonces, después de la bendición final, vamos a hacer una oración y se pasará también rociando con el agua bendita, signo de la presencia de Dios. Nos acompaña el padre Horacio Valdivia, párroco de Sagrado Corazón de Alvear, con un grupo de 25 jóvenes que nos están acompañando aquí en esta misa. Bueno, con el padre Horacio hace casi 25 años que nos conocemos, hemos hecho desde el principio, somos compañeros de seminario y por gracia de Dios la amistad ha perdurado, entonces también agradezco su presencia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hermanos, glorificad a Dios con vuestras vidas, podéis ir en paz. Vamos a hacer ahora la bendición de Santa Águeda para las enfermedades. Con confianza nos presentamos al Señor Jesús y por la intercesión de la mártir Santa Águeda invocamos su misericordia diciendo, Señor, ten piedad. Tú que soportaste nuestros sufrimientos y llevaste nuestros dolores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te compadeciste de la gente y pasaste haciendo el bien y curando a los enfermos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que mandaste a los apóstoles imponer la mano sobre los enfermos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos ayudas y proteges por la intercesión de la Virgen y mártir Santa Águeda, y nos anima a imitar su fe y paciencia en los sufrimientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido que Santa Águeda fuera intercesora para los males de los senos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu bendición levantas y fortaleces nuestra frágil condición humana, mira con bondad a tus servidores y por la intercesión de la Virgen y Mártir Santa Águeda, aparta de nosotros las enfermedades y cualquier otro mal, para que con el corazón agradecido demos gloria a tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.